La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, el sacerdote jesuita Francisco de Roo está hablando en el país en este contexto del posacuerdo, diciendo que lo que se ha perdido en Colombia ha sido la dignidad del ser humano colombiano. Ha sido tanta la barbarie de la guerra entre todos los actores del conflicto armado, que lo que el colombiano, el ser humano colombiano ha perdido ha sido su manera digna de vivir, de ver al otro, de resolver los conflictos. Qué bueno sería que ampliáramos un poco este tema aquí en el programa. A ver, primero ahí hay una palabra que es como muy interesante y es posacuerdo, porque es la única forma de que acaben los conflictos. Un conflicto no se acaba solo, se acaba porque hay unos acuerdos previos. Si no hay esos acuerdos previos, el conflicto continúa. Y el hombre es alguien que se hace humano acordando cosas con él y con los demás, y se vuelve deshumano cuando esos acuerdos se pierden. Pero se puede acordar cosas con personas que han sido tan bárbaras, de cualquiera de los tres lados. Personalmente todos somos unos bárbaros. Pues, ¿quién no ha pensado en matar a otro, en picar a otro? Se nos ocurren unas cosas tremendas. Lo que pasa es que hay un acuerdo que hemos hecho con nosotros mismos y es no hacerlo. Evitar hacerlo. No dejarme llevar por la pasión triste, como la definiría Spinoza. Entonces, ¿qué tan buenos somos? Primero en nuestro propio interior, porque es que a veces nos estamos viendo en el bárbaro que señalamos. Y eso es lo que no queremos ver. Ese es al que le buscamos el peor castigo, porque de esa manera es como ver el castigo que nos espera a nosotros. Ese es el problema de los chivos emisarios. El otro, pues, seguramente ha cometido unos delitos atroces, etcétera. Pero está cargando todos esos delitos él solo, también está cargando delitos míos y se lo está echando a él. Eso es lo que hicieron con los judíos a lo largo de la historia. Cárguele errores políticos, cárguele desaciertos económicos, son los culpables de la peste, son... Ah, es que crear el chivo emisario es muy interesante. Porque ese otro, como dice, pues el papel del chivo emisario que aparece en la Torah, se llevaba los pecados del otro. ¿Cierto? Cogía un cabro o un chivo y se iba a encargar de llevarse las faltas de los demás. Y había que sacrificar el chivo. Por eso era un chivo emisario. Entonces yo creo que esto necesita mucha frialdad, pues, para empezar con esto. Esto no se puede manejar en cuestiones de emocionales, no en cuestiones racionales, porque el hombre a través de la razón construye la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Es aquel elemento que nos sirve de ejemplo para no tener miedo. Por eso una persona es digna cuando se le cree en lo que dice, porque con eso que dice me está quitando miedo. Una persona es digna cuando construye un gran edificio donde todo está resuelto para que quienes vivan ahí estén bien y no sientan miedo. Es que la palabra dignidad es una palabra que compromete mucho. Una vez se encuentra que es que usted está atentando contra mi dignidad, entonces dígame qué ha hecho. Porque a lo mejor sí. Entonces la dignidad es una construcción de la razón. Y esa construcción de la razón es evitar el error o admitir el error para no cometerlo más. Tremendamente simple. O sea, los seres humanos nos hacemos dejando de ser cada vez menos animales, y no diciendo con esto que los animales son peores que nosotros, sino que nosotros somos el peor animal. Entonces yo estoy abandonando, es el animal que hay en mí, porque el animal que hay en mí es cruel, es duro, distorsiona las cosas. Una gallina nunca ha distorsionado el maíz que se come. Y va y se come su maíz. Y no le quita maíz al... No, todos comemos maíz, ¿cierto? No distorsiona una realidad que es estar vivos para el día de mañana. Pero entonces cuando usted dice que la dignidad se construye, es una construcción racional. Sí, sí, claro. ¿Significa que no nacemos con dignidad? Nacemos como animales, por eso depende de cómo nos crían y cómo nos educan. Eso lo tienen muy claro los rabinos. El hombre nace malo para que tenga toda la vida como opción para dejar de ser, de sufrir. Porque es un concepto para dejar muy, de ser ignorante. Es un concepto muy contrario al que promulga la Iglesia Católica, de que todos los seres humanos, por ser hijos de Dios, ya nacen con cierta dignidad. Pues tiene la dignidad de ser hijos de Dios y tiene las palabras para ser reales hijos de Dios, que las palabras están ahí, ¿cierto? Cuando alguien lee un evangelio, ahí nunca le enseñan a ser ni cruel ni duro, no, siga lo que hay ahí, tráigalo a su realidad, ¿cierto? Tráigalo a su realidad, pero si lo que yo sé no lo traigo a mi realidad, si lo que otros me han enseñado para que no falle no lo traigo a mi realidad, no ha pasado nada, sigo siendo peor cada vez, porque no estoy enfrentando mi realidad. O sea, la dignidad es una construcción que se hace, diría yo, en 10 puntos esenciales. Pues lo primero es aprender a luchar contra nuestros propios instintos erróneos. O lo primero, en los musulmanes utilizan la palabra yihad como guerra santa, pero esa palabra tiene dos acepciones. Una es la guerra santa contra mí mismo, contra mis propios errores. Yo tengo que estar en guerra conmigo, porque de esa manera me controlo. Me controlo. Alguien dice, no es que yo soy así, no, querido. Usted lo que pasa es que está perdiendo la guerra con usted mismo a morir. O sea, uno tiene unos principios que le han sido inculcados por otros, que lo aprendieron de otros. O sea, es la línea de la sabiduría. El hombre ha construido el camino de la sabiduría. El problema es que la gente coge atajos. Y eso no me sirve, y yo no sigo instrucciones, yo soy muy inteligente. No, pues es que uno se vuelve inteligente resolviendo problemas complejos y admitiendo que eso que estoy haciendo, otro ya lo había hecho también. Entonces yo busco el que mejor solucionó eso, para a partir de ahí lograr una mejor solución. Era lo que usted ayer me decía, resolucionar conflictos cada vez se gasta menos tiempo, porque se ha aprendido de la resolución de otros, y ya se sabe cuáles fueron los errores que hay que tener en cuenta. Hay algo que se llama la historia, y la historia me va dejando los principios básicos en los que se falla y en los que no se falla. Eso es el papel de la historia. No es que yo lea historia porque me encanta saber de Napoleón. No, yo con Napoleón aprendo cómo se construían ciudades, cómo se hicieron las granjas francesas, cómo los hombres que lo siguieron, los que le fueron leales, que lograron, los que no, que les pasó. O sea, la historia es un aprendizaje de lo nobles que podemos ser o lo terribles que podemos ser. Ya después la literatura se encargará de profundizar en eso que la historia no puede documentar. Entonces el primer elemento que me empieza a ser digno es que en mi interior el error ha sido prácticamente vencido. O sea, la austeridad en uno. Mientras yo tenga que demostrar por fuera que estoy muy bien, es porque perdí por dentro. Perdí por dentro. O sea, una persona que esté bien por dentro, como vaya, está bien. Porque es que el asunto es qué ser hay en nosotros. Entonces es un primer elemento para no perder dignidad. Un segundo elemento para no perder dignidad, y es algo que hemos hablado mucho aquí, es yo donde estoy. Es que ese es mi lugar en la tierra, es mi pedacito de corteza terrestre. Yo aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nosotros vemos el desarrollo de otros, pero ¿y el desarrollo de nosotros qué? Veámoslo. Lo comparamos, o sea que no hemos podido entender que estamos aquí. Para comparar, primero hay que construir. Entonces viene el asunto de situarme para ser digno. Y cuando me sitúo, ¿qué hay ahí? Ahí hay tierra, ahí hay agua, ahí hay plantas, ahí hay animales y ahí hay otros. La pregunta, ¿ha mejorado ese entorno? O si no, ha perdido dignidad. ¿Ha mejorado la tierra? ¿Ha cogido el agua y no solamente la sabe usar bien, sino que no permite que sea afectada ni para usted, ni para las plantas, ni para los animales? ¿Ha mejorado al que está con usted? De lo contrario, ahí se pierde la dignidad y se pierde la humanidad. La humanidad, es que de pronto es debido a las malas traducciones. No es que el mundo se somete al hombre. El hombre gobierna el mundo y el gobierno es el buen uso de lo que hay. Por eso hay un montón de tropelías y atropellos con la palabra gobierno. Es que el que gobierna es este, no, el señor no está gobernando, está desbaratando, está dañando, no está mejorando. La tarea del Estado no es tener, por ejemplo, empresas, la tarea del Estado es crear un clima tan bueno en ese terreno que ayuda a que hagamos empresas, hagamos barrios, vale la pena. Es un promotor, es un empujador, ¿cierto? Por eso la otra cosa que uno se va a preguntar y que me ayudaría a ser digno o indigno es cuáles son los modelos de gobierno que nosotros tenemos. Ah, es que ahí sí no hay vuelta de hoja. Y no me pueden decir, no, que el mío fue mejor que el otro. No. Si un Estado es digno y gobierna como debe gobernar, no hay mejor gobierno que otro. El uno se apoya en el anterior, que hizo cosas tan buenas que nos va a permitir hacer este nuevo proyecto. Mire que en América Latina ese es el problema. Gobernador nuevo, presidente nuevo, alcalde nuevo, lo que sea. Todos vienen a barrer lo que hizo el anterior. ¿Cómo así? Entonces ahí no pasó nada. Y siempre estamos arrancando de cero. Y siempre estamos ampliando la indignidad. Que es no aprovechar la inteligencia anterior. Creer que el otro no era inteligente. En estos días me decían a mí, hay unos muchachitos de bachillerato en Texas lanzando cohetes y calculándolos. El primer cohete les falló, fueron donde un profesor, sí, claro, tenía un boquerel más ancho, más cerrado, hay que abrirlo un poquito más, no sé qué, y lo tiran, calculan, unos muchachitos, porque la inteligencia previa a ellos ya había resuelto un montón de problemas. O sea, la cohetería va ya en manos de muchachos de colegio. Pero es porque respetan al que hizo el otro diseño y ese respeto al que hizo el otro diseño, al que hizo el otro diseño. Por nosotros, la parte de la problemática es que el otro no vivió para nada, el mejor era yo. Ahí empezó un problema bárbaro, de indignidad tremenda. La indignidad en la educación. Es que un colegio debe ser una escuela, un lugar de paz, de paz. Por eso aparecen esas figuras míticas y muy poco reconocidas de las primeras maestras, maestras inolvidables, porque me enseñaron a estar en paz. Hicieron que me enamorara de la materia, que me sintiera más humano, de todo. Y de repente todo eso se va perdiendo. Nos meten en unos modelos, entonces la maestra tiene que dar la clase de tal cosa, no puede salir ahora a ver las nubes con los niños. Muchachos, vamos a ver las nubes. Hagámonos preguntas sobre las nubes, ¿qué es eso? No. Y ahí empieza una educación problemática, donde la gente estudia cosas que son muy duras, muy difíciles. Y ahí empieza el problema. Yo no puedo estudiar una cosa que es muy difícil. Porque si es muy difícil, es porque no me gusta. Es simplemente porque no me gusta. Que esa materia es muy dura. Porque no te gusta. Al que le guste la materia, avance en eso fascinado. Es que la primera clase ya es una luz que me ponen en la oscuridad. Y ya por ahí me emociono con eso. Pero mientras nosotros veamos que hay un montón de cosas duras, es porque no nos gustan, porque no nos enseñaron a amar eso. Claro, entonces mientras la educación no esté en paz, mientras los muchachos no digan, es tremendo lo que me acaba de suceder después de esta clase. Salí más humano, conocí nuevas palabras, el mundo me está cambiando con esto que me acaban de decir. Ya hemos tenido unas educaciones a lo largo de todo, de muchos, mundial casi. O sea, o haz esto o no, entonces el otro entra en estado de conflicto. Y se pierde la dignidad. Por eso los grandes profesores han sido modelos de dignidad. Porque todos quieren vivir como él. Yo quiero vivir como ese señor. Yo quiero ser ese señor. Tiene un montón de cosas resueltas. Vive tranquilo. Le encanta comer cosas y no le hacen daño. Ese es el ser que yo espero, ¿cierto? Empieza un asunto de indignidad. Cuando aprendemos a vivir en el desorden, entre la basura. Yo no he podido entender eso. Que uno sea capaz de ir entre la basura. Eso es América Latina, ¿cierto? Falta de voluntad política, es que no se puede vivir así. Además es falta de previsión, si hay basura, si hay desorden, hay principios o un caldo de cultivo para las pandemias que usted quiera. Vea, una vez estaba yo por ahí en Leticia y fuimos a conocer unos pueblos de la frontera, entonces pueblitos colombianos, un montón de basura por todos lados. Peruanos, más basura que los colombianos. Un pueblito brasilero limpio, barrido. Decía, ¿cómo así? Están en el mismo, a la misma, a la orilla del Amazonas, en la misma selva. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Vea, usted conoce ese pueblo maravilloso en Argentina, que es San Antonio de Areco. Esa gente, ¿cómo viene a limpieza? Opa, de trapeado, pues. ¿Cierto? Y otro pueblito que se llama Escobar. Dice, ¿cómo así esta gente? Claro, porque quieren ser dignos, claro. ¿Cierto? Entonces vamos a limpiar esto, nos vamos a ver, todo lo que yo veo va a ser bonito. ¿Por qué? Porque está limpio, simple y llanamente porque está limpio. Y a partir de ahí comienza la dignidad. O sea, yo mismo soy capaz de ejecutar unos trabajos por los que nadie me paga nada. Vestirme adecuadamente, o sea, limpio. Limpio, tener mi espacio limpio, avanzar por ayudar a que otros limpien si de pronto están incapacitados. Y ahí empiezan a hacer la dignidad. Que mire que son pequeñas cositas. La dignidad no me la dan 3 doctorados, porque si vivo yo entre la basura, si soy una persona con la que no se puede hablar, no sé qué, eso no le sirvieron para nada. para nada. Es que aún el conocimiento no puede sino mejorarlo, única y exclusivamente mejorarlo, pero ese conocimiento hay que aplicarlo. Porque si no se aplica, me estoy quedando en el mundo que no es. Hay una cosa que se llama la realidad. Y ahí está la realidad, y la realidad adora, la realidad confronta, la realidad hace un montón de cosas. Viene ese asunto de la codicia, que es una cosa tan miedosa. El otro día hablando, y usted misma decía eso, es que con un solo mandamiento están todos rotos, la codicia lleva a lo que usted quiere. A lo que ahí mienten, roban, adulteran, matan, ahí pasa el caos, ahí está el caos. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a crear dignidad si todo el mundo está pensando cada vez en tener más cosas que no necesita? ¿Cierto? Es que nos ha faltado inteligencia para llegar a ser burgueses satisfechos. Ahora, ya que conseguí esto y tengo estas pequeñas entradas, me voy a poner a hacer cosas bien buenas, me voy a poner a pintar, me voy a poner a leer, voy a salir a caminar, voy a aprender de pajaritos, No, tenemos, ¿cuánto da eso? ¿Vos cuánto te ganas? Y nunca la gente se pregunta. Hay un dicho judío que dice, toda la gente se queja de que no tiene plata y nadie se queja de que no es inteligente. ¿Cierto? Claro. Ahí viene un asunto muy bravo, ¿cierto? Pero es que ni siquiera logra darse cuenta de que le falta inteligencia. Porque le gusta sufrir, porque la indignidad es el sufrimiento permanente. Cuando una persona logra una dignidad, está tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de problemas resueltos. Y porque en esos problemas que ha resuelto, ha mejorado a muchos. Hay gente que sube los cargos como quien sube por un árbol tumbando las ramas. Y cuando están arriba y se caen, no hay ninguna rama que lo ataje. Hay otro que se sube por la rama cuidando la rama, por el árbol cuidando las ramas. Tiene que bajar, baja de rama en rama y no le pasa nada. Y eso lo hemos seguido. Cierto, hay unos taladores impresionantes y cuando se cae, querido, no hay nada que lo ataje. Hay una cuestión de la dignidad. Y son la justicia. Mire, hay una frase de la Revolución Francesa que es libertad, igualdad, fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. Esa fraternidad es muy complicada. Muy complicada, eso se vuelve casi utópico, que seamos todos hermanos, sería muy, muy lindo, pero hace parte pues de lo que el hombre no ha sido capaz de lograr. Rafael Uribe Uribe arregla la frase de una manera maravillosa. Libertad, porque tenemos que mejorar. Igualdad, porque vamos a tener los mismos derechos. Y justicia. A esa sí me suena. Esa ya no es la de la Revolución Francesa para cantar, sino la frase para aplicar. Libertad, igualdad y justicia. Y sobre eso se monta lo que usted quiera. Y se monta la libertad, la dignidad que usted quiera. Porque eso que es libertad e igualdad, cuando se logran, se llama justicia. ¿Cierto? Y se le ocurrió pues a don Rafael en esa sembrada de café por ahí en Valparaíso. Se le ocurrían 20.000 cohetes, una cantidad de negocitos, que después hablaremos de pronto de ese personaje, que es que aquí hay mucha gente de la cual hablar, de Rafael Uribe Uribe, de un hombre maravilloso, siendo muy conservador, que era Pedro Justo Berrío. O sea, de Carlos R. Restrepo, que se han movido en ese juego: libertad, igualdad, justicia. Entonces, bajo ese tríptico se crea la dignidad. Se crea la dignidad, que no es imposible de crear. Los norteamericanos, cuando entran a determinar que un hombre va a ser libre y que se va a mover por todas partes, lo primero que hacen son vías de comunicación. Cómo juntar una ciudad con otra, cómo crear puentes sobre los ríos para que nos conozcamos y cómo extender el tren para que el desarrollo llegue igual a todas partes. Eso lo tuvieron muy claro desde los padres fundadores, Jefferson, Benjamin Franklin, Washington. ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, mientras aparece la sociedad debe ser digna como sociedad, y no es una sociedad de iguales. Somos iguales en derechos, porque en derechos el Estado nos protege, la legislación nos protege. Y que además hay que cambiar la mentalidad, no es que la legislación me castiga, no, me protege. ¿Cierto? Que es un problema muy grave cuando aquí todas las leyes son para castigar y no para proteger. Yo lo voy a proteger a usted de que no sea ladrón. Yo lo voy a proteger a usted para que no sea asesino. Yo lo voy a proteger. Ya. Es que es una forma de mirar la cosa por el otro lado, ¿cierto? Y esas sociedades justas, dignas, es donde los oficios todos son necesarios, por eso hay gente que los ejecuta, donde la equidad está funcionando, cada cual necesita lo que requiere para hacer su tarea. Que nosotros aquí queremos o creemos que nos tenemos que igualar con el otro en plata y para hacer qué con ella, ¿o qué? Dígame usted, ¿cómo viviría? Bueno, ya, y eso es lo que le vamos a dar. Pero tenemos que pensar que la vida buena es la vida que me permite a mí desarrollar cosas. La vida buena no es engordar como un cerdo. La vida buena no es que yo no hago nada. Qué tristeza que usted no haga nada. Para eso le sirvió la inteligencia, para eso le sirvieron las manos, para eso le sirvió el mirar, el oír, el olfato, el gustar, para no hacer nada. Es muy triste, tremendamente triste, porque el mundo se ha hecho con la mirada, con el olfato, con el tacto, con la mano, con la inteligencia. Ahí, todo eso que usted quiere comprar con plata lo hicieron otros usando los sentidos y las posibilidades que les daba el conocimiento que tenían. Entonces, hay gente que dice, yo puedo comprar lo que me dé la gana, sí, pero no sabe cómo está hecho, entonces ¿para qué lo compra o quién? Pues es que eso hay que tenerlo claro, porque estas son unas sociedades esquizofrénicas donde todo está fundamentado en el consumo. ¿Y qué pasa con el saber? Es que el saber es lo único que me da seguridad. De resto, ahora que se habla tanto de los cambios climáticos y todo, supongamos que el mundo quede sin energía. Pues sería una maravilla. ¿Cuántas cosas habría que guardar en la casa, en el cuarto útil? ¿Cuánto? Guarde, eso no, ya no funciona. Claro que no falta el que hace una maquinita para producir energía y ese pone a funcionar las cosas, pero el otro no. Entonces, esas sociedades dignas son sociedades donde no hay miedo, donde yo salgo a la calle y no me va a pasar nada, donde se respetan las normas, donde la gente llega a un punto en que dice, hombre, vamos a tratar de que vivir aquí no nos moleste nada, entonces el transporte va a ser eléctrico, cumplido, vamos a tener unos mercados especiales para la gente que viene a mercaditos que roten por la ciudad, vamos a maravillarnos viendo obras de arte, oyendo los músicos. Vamos a ser exigentes, esa música no me gusta porque eso le falta. Sigan trabajando, muchachos. Cierto, es que la música no es para emborracharse. Ese es un problema muy grave. Ni tampoco es para yo olvidarme que estoy vivo, ¿no? La música es para demostrar que soy capaz de reconocer todas las posibilidades de sonido que hay en la naturaleza. Es una orquesta sinfónica. El fagot, ¿por qué suena así? Porque es uno de los sonidos que tiene la naturaleza. Por eso los instrumentos tienen notas. Entonces alguien que mantiene oyendo una música de dos notas no sabe nada, el señor está movido es por un ruido. Mira que nosotros aquí en América Latina, excepción hecha de los argentinos tal vez, somos los amigos del ruido, ¿cierto? Del ruido, con razón no oímos ni entendemos, es que cuando uno empieza a oír mal, empieza a entender mal. Entonces no empezamos a reconocer el oído, esa posibilidad que tiene de reconocer sonidos, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa, por ejemplo, para después tener ideas con relación a esos sonidos, que nosotros todavía estamos en la etapa del cosismo. Ve, quítame esa cosita de ahí, como que esa cosita o tiene un nombre, eso tiene un uso, todavía estamos en esa etapa. Por eso es tan lindo el arranque de 100 años de soledad, ¿cierto? En ese primer capítulo las cosas todavía no tenían nombre y nosotros seguimos como en esas, ¿cierto? Por falta de dignidad. Porque uno adquiere dignidad a través de la curiosidad, eso cómo se llama, eso cómo funciona, eso qué bien hace y qué mal hace en última instancia, porque todo tiene dos posibilidades. ¿Cierto? Nos volvemos o logramos la dignidad a partir de nuestro propio trabajo. Nuestro propio trabajo. Mientras podamos hacer una cosa y no la realicemos, comenzamos a ser indignos. Indignos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de que hay un montón de cosas que yo haría para otro en un momento determinado o para otros con mis propias manos. Ya está de poquito, la hija menor mía me escribió una carta a mano y la llenó de dibujitos y toda esa carta vale esta vez y la otra. Pudo haber comprado una tarjeta. Pero es que ella dijo, yo tengo, soy capaz de pintar, sí, voy a pintar, soy capaz de escribir, sí, soy capaz de escribir claro para que mi papá me entienda, sí, entonces ahí hay un acto de dignidad, un gran acto de dignidad. El que le hace una comida a otro, le lo invita a cualquier, son pequeños actos de dignidad, ¿cierto? No soy capaz de decir no esto, pero listo, ahí hay un pequeño acto de dignidad. Entonces nos vamos volviendo indignos porque consideramos que eso no vale la pena. Que esas bobaitas, es uno muy propio de muchas señoras antioqueñas. Aquí le traje esa bobaita, entonces ¿para qué la trajo? Dígame qué trajo, ¿cierto? Aquí le traje esta torta que yo hice y ahí uno se emociona y abraza a la señora, qué maravilla. No, te traje esta bobaita, el desprecio. Por lo propio. Por lo propio y por lo que nosotros mismos hicimos. Cierto, es que hay que ver los muchachos cuando terminan de hacer un trabajo como lo insultan, ya terminé tal cosa, esa cosa. Hombre, felicítese, usted fue capaz de lograrlo. Entonces perdemos dignidad por eso, porque es que hay cositas que uno valora, ¿cierto? Uno valora, a ver, ¿y cómo resuelvo este problemita? Ahora empieza ya la indignidad cuando la mentira se vuelve pan de todos los días. Ah, eso se acaba con el que sea. Cuando la gente habla y no hace. Hay una pérdida de confianza muy importante en el otro. Sí, claro, y en uno mismo, además. Y en uno mismo. Es que si no soy capaz de responder con lo que yo soy, entonces ¿cómo? ¿Cierto? Es que ahí es donde es la gran indignidad. Uno a veces dice, hombre, ese tipo tan loco eso que dijo, pero bueno, al menos no está diciendo lo que siente. ¿Cierto? Pero cuando se empieza, hay una cosa que yo creo que lo vuelve a uno indigno por todos lados, y es el eufemismo. Cuando le quitamos los nombres a las cosas como son. ¿Cierto? Cuando empiezo a hablar, hay una especie de descontrol atmosférico, ¿no? Eso se llama contaminación, y la contaminación nace del CO2, del ruido, de las basuras acumuladas. Un percance, eso fue lo que leí una vez, que Medellín tenía un percance atmosférico, ¿no? Lo que tiene es una contaminación espectacular, percance. ¿Cierto? Y ahí empieza la indignidad, pues, además que a quién se le ocurre ver algo y nombrarlo de otra manera, se ve lo ignorante que es. Así de simple. Entonces, con todos esos eufemismos, que esto no es, es lo mismo, hombre, es que la dignidad construye la paz. Eso es indiscutible, porque entre gente digna no se agrede a nadie. ¿Y la dignidad se le puede devolver a otro o definitivamente es un asunto propio y autónomo? Se puede enseñar para que el otro escoja. ¿Te quiere ir bien o quiere ir maluco? Usted escoge. Ahí es donde la dignidad es un ejemplo. El ejemplo. Entonces, si yo puedo dar el ejemplo, listo, nos vamos. Yo hablo mucho de literatura, bla, bla, bla, bla. ¿Ha escrito el libro? Sí, aquí está. Ah, hágale. ¿Y eso cómo lo hizo? ¿Cómo lo construyó? ¿Qué logró con eso? Entonces el ejemplo es fundamental. Nosotros seguimos una herencia y también es muy del Mediterráneo, pero sobre todo de la parte española y del norte de África. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Hablen, hablen. Hay una palabra está muy linda para eso, algarabía. La algarabía, que todo el mundo habla, propone. Y al momento de hacer algo, todos se van. Hay que ver lo que son las reuniones entre nosotros. Todo el mundo va a decir lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. Y si alguien dice, bueno, empecemos a hacer. No, se disuelve la reunión. Se terminó. ¿Cierto? Pues nos encanta. Y eso produce frustración. Y toda frustración lleva a la indignidad. Porque no lo logré. Es que cuando uno logra algo se siente bien, y cuando ese algo que logra sirve como ejemplo para otros. Cierto que ese día los grandes arquitectos sin el ejemplo de otros grandes arquitectos de antes. La gente que se mantiene estudiando, este señor es el modelo. Hicimos esto, hicimos aquello. Me acuerdo un muchacho que le gustaba mucho Le Corbusier, que fue un gran arquitecto de principios del siglo XX y desarrolló un montón de cosas. Y después ese muchacho me lo encontré y me dijo, profesor, le tengo un regalo. Y estaba esperando encontrarlo. Es un libro sobre Le Corbusier. Y le agregué todas las fotos, porque tengo fotos al lado de las obras de Le Corbusier. Y las tengo dibujadas. Como era como arquitecto, seguramente muy bien. Todo, ahorró, hizo de todo. Pero yo me voy a perseguir la obra de este señor. Y no es mirándola, es estando metido allá, viendo cómo resolvió los espacios, el soleamiento, lo que iba a estar servido. Todo, todo. Ya, una cosa maravillosa. Entonces uno dice, este hombre va con una dignidad tremenda. Y se apoyó en la dignidad de otro. Entonces la dignidad se enseña. Se puede enseñar. Por eso existe la teoría ética. Es que nosotros nos olvidamos la ética. La ética es el arte de no tener miedo. Con todas las definiciones que hay, ¿para qué me sirve a mí ser ético? Para no tener miedo, ya. Para vivir sin producir ni miedo ni dolor. Sí, claro. Y para vivir produciendo cosas buenas. Claro, pues así es simple. O sea, quiere vivir de manera que no hay cómo comprarlo. Viva dignamente, viva tranquilo. Mira, necesito tantos kilos en un supermercado de dignidad. No hay, pero no lo podemos vender. Eso lo construye usted. Entonces viene ese asunto poderoso de la dignidad. Hay una cosa que se manejaba frente a la gente mayor. Dignidad en edad y gobierno, ¿cierto? Entonces, si uno coge y analizar, un par de palabritas tiene. Primero, edad. Usted salió de la edad de piedra y ¿en qué edad va? A ver si ha sido capaz de construir o no, o sigue siendo un tipo por ahí el neolítico, o pues que para eso sirve la edad. La edad acaso es acumular minutos. O sea, usted que si tiene más edad es porque ha encontrado más soluciones. Para eso sirve crecer, para eso sirve cumplir años. En la medida en que uno más años cumple, más cosas ha aprendido. Ahora que no, yo no le paro bola a nada. Listo, sigue la de piedra, pues cada cual. Usted sigue siendo ya no un cavernícola, un urbanícola, como se los nombra. O sea, gente que compra un apartamento y no se da cuenta de lo avanzada que va la arquitectura. Hace 4.000 años hubiera podido comprar media cueva. No había ese apartamento, ¿cierto? Entonces, la edad y el gobierno. ¿Usted cómo ha manejado las cosas? Para que me cuente. ¿Cierto? El gobierno. O sea, no es que el otro fue gobernador. No, no, no, no, no. Dígame usted cómo gobierna eso. ¿Cuáles han sido sus aciertos y cuáles han sido sus errores? Porque la frase es mayor en edad, dignidad y gobierno. Claro, es por eso mayor. Mayor quiere decir que es ya el que manda. Hay una palabra en inglés que es mayor, alcalde. Es eso. El mayor, antes de ser general, hay que ser mayor. Ya el general es un reconocimiento. El mayor todavía está en las batallas. Mientras el general está por allá sentado en otra parte, lo protegen, etc. Ese mayor todavía está en el campo de batalla. Pero volvámoslo mayor. Mayor es porque tiene más experiencia. Ha logrado comprobar. Y eso es lo que yo creo que De Agut tiene toda la razón en eso. Nosotros no comprobamos las bondades de la ética. Ah, eso sí es una indignidad tremenda. Que a uno le digan, pruebe para que no tenga miedo y no lo hagamos. Probamos todo lo que da miedo. Que hay que saltar pegado de una cuerda y dele, que hay que pasar por un aro lleno de cuchillos, hágale. Pero no probamos lo que no da miedo. Y eso es lo que me está diciendo la moral, me está diciendo la ética, vamos a probar lo que no da miedo. ¿Cierto? Y probemos la dignidad. Ah, eso sería maravilloso. Vamos a probarla. A ver si sirve o no. Simple y llanamente, a ver si sirve o no. Entonces, claro, nosotros nos hemos vuelto indignos porque no nos importa nuestro país, nos queremos ir de aquí, la historia no nos importa, y si hay por ahí la mienten y 20.000 cosas porque no me han hecho feliz aprendiendo, que es quitarme ignorancia. porque no nos preocupamos porque el otro esté bien. ¿Para qué? Pues para que no haya miedo entre dos. Vamos a organizarnos, porque no paramos los problemas en un momento determinado. Es que me llama mucho la atención todos esos asuntos de derechos humanos con relación a ciertas características, la libre personalidad. Entonces usted va a vivir como un animal. No, no lo va a dejar, porque usted no puede vivir como un animal, no es porque usted quiera, sino que le vamos a probar que estando limpio, estando ordenado, haciendo alguna cosa, se siente mejor que así como está ahí. Eso es lo que hago, pues eso es lo que después se llamó la guerra justa entre los romanos. Vamos a llevar esta civilización allá porque consideramos que como nosotros van a vivir mejor que como están viviendo. Al menos ese era pues el basamento de la guerra justa, ¿cierto? Entonces perdemos dignidad simplemente en la medida en que acumulamos miedo. Es así de simple. Y en la medida en que haya más miedo, hay menos humanidad. Porque la humanidad es simplemente reconocerme en el otro y tener claro que si ese otro no existe, yo tampoco existo. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la dignidad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.